Sí, qué tema, ¿no? Porque desde Mucho Palo siempre hemos tenido como esta idea colectiva de que no es solamente la construcción comunicacional que hacemos de determinadas noticias, sino también la elaboración de otro tipo de discursos, de otro tipo de formas, de otro tipo de voces, justamente para dar cuenta de esto que nos ponen del otro lado, ¿no? El niño, porque yo rehúso muchas veces hablar de joven, ya que las edades son tan mínimas que es importante, sobre todo por la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas a nivel internacional, ¿no? Que estamos hablando muchas veces de niños y niñas, de esta construcción del niño como sujeto peligroso social, que hacen de los medios hegemónicos, donde, bueno, también me parece que es importante algo que se cae de Maduro, que es que el niño no sale de un repollo, ¿no? O sea, sale de la sociedad en la que vivimos todos y todas, y por ende tendríamos que tomar un poquito de responsabilidad, mucha responsabilidad en realidad al respecto de eso. Entonces, esta construcción que ustedes mencionan, que viene sucediendo, o que por lo menos ha vuelto a ponerse en tela de discusión a través del informe de la Nata y todo lo que salió alrededor de este niño que fue utilizado, o no, en realidad lo digo porque, a ver, la situación de este niño es la de un niño de 11 años que en su defecto tiene un problema, una problemática con el Paco, muy común lamentablemente en Buenos Aires, que por suerte no ha entrado tan de lleno en otras provincias, pero que en Buenos Aires está matando a pibes todos los días, y que si chorea o no chorea no es el punto, sino que hay un niño de 11 años que en vez de estar teniendo una vida plena, digna, de derechos, está llevando esa vida y, digamos, donde los medios y la sociedad en general nos quieren vender el cuento de que ese niño elige eso, ¿no? Y, o sea, tiene 11 años y elige eso, elige estarse muriendo por el Paco y elige saliendo a poner en riesgo su vida para chorear si fuera el caso, ¿no? Digo, independientemente del punto, siempre nosotros desde Mucho Palo mencionamos esto, el punto no es el acto en sí mismo, sino lo que conlleva ese acto, sino lo que conlleva a que una sociedad abandone a toda una franja etaria y una clase social determinada y que termine sucediendo lo que sucede, y que en su defecto, más allá de eso, tenés dos opciones, que el policía, en vez de pegarle en los pies, para lo cual está entrenado, le pegue un tiro en la cabeza por la espalda, o que la justicia, con todo su manto de impunidad hacia los policías, te tenga 15 años, 8 años, 10 años, 4 años, 5 años esperando un juicio que a veces llega, a veces no llega, y que normalmente, salvo casos muy puntuales y particulares que están relacionados muchas veces con la aberración del hecho, como el caso del Güere, llegan a condenas firmes y buenas, y otras, lamentablemente, terminan siendo 2 años, 3 años, que muchas veces quedan en suspenso, y en definitiva tenemos un policía en las calles armado nuevamente con la posibilidad de cometer otro caso de gatillo. Digo, así como en términos generales, ¿no? Lo que Sí. puedo llegar a lo que nosotros como colectivo muchas veces mencionamos y discutimos y contamos, ¿no? Cuando también hay espacios de encuentro, porque me parece que es importante. La problemática es tan compleja que uno no lo puede llevar adelante desde una individualidad colectiva, desde un medio en particular, sino que es un trabajo de todos y todas los factores y miembros de la sociedad en la que vivimos. Y por eso el encuentro es importante, por eso la discusión y la reflexión sobre el tema es importante, porque nos permite crear herramientas, porque nos permite generar redes para trabajar contra este monstruo tan grande que es el sistema. Y en eso me permito discernir entre el sistema y los medios de comunicación, porque los medios de comunicación cumplen un rol muy importante, pero, digo, muy importante en términos de la morbosidad con la que llevan adelante las noticias, y que construyen un sujeto y que construyen un discurso, pero también es un poco para nosotros como sociedad, porque yo me incluyo también más allá de la posición que tenga políticamente o a nivel práctico en relación a ciertas cosas, pero soy parte de esta sociedad, es como muy liviano resolver la situación echándole la culpa a la construcción del sujeto a los medios de comunicación, como si ellos allá tienen la culpa de que la sociedad en relación a ese sujeto construido genere lo que genere y termine, digamos, comentando lo que comenta en ciertas notas, linchando a un niño o a un pibe en la calle y demás, sino que o sea, hay un sistema que hace que todos seamos parte de ese engranaje, ¿no? Socialmente hay una responsabilidad, desde los medios de comunicación hay una responsabilidad, y desde el Estado hay una gran responsabilidad también, que de última es el que teje y maneje desde las políticas de educación, inclusión social, etcétera, etcétera, hasta muchas veces el discurso de los medios hegemónicos, como es el caso de la construcción del sujeto en el momento en donde se está discutiendo la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Claro, a eso quería consultarte, porque digamos los medios que tienen un fin determinado, digamos, y tienen una intencionalidad determinada, lo que hace, o lo que podemos ver en este caso particular del polaquito, es instalar en la sociedad o en alguna parte de la sociedad que le cree acríticamente a estos medios, es este tema de la baja de la imputabilidad en los menores o para los menores, donde nos han hecho creer que estamos viviendo en una situación extrema de inseguridad y donde los responsables son estos menores que salen a delinquir y que andan, como dijo el polaquito, que anda matando y que anda robando. Digo, sí, hay una mezcla de variables, digo, ¿no? Hay una sutileza en cosas tan particulares como estaba googleando justamente algunos datos duros porque siempre uno se le escapan y me causó mucha irónica gracia, digamos, abrir una nota de un portal de un medio masivo que hablaba sobre que a través del caso de Polaquito se aplaza el tratamiento de la ley y la foto, digamos, de que vos abrís, que encima es como el título chiquito arriba y lo primero que ves es la foto en un tamaño bastante importante, es un niño, una imagen borrosa de un niño agarrando un arma. Un niño que debe rondar en los 6, 7 años, no mucho más, con un arma apuntando, que por lo que se ve es un arma de juguete, ¿no? No importa el punto si es de juguete o no. Claro. Es esta construcción, ¿no? Esto de estoy hablando de que se aplaza el tratamiento de la ley por el terrible caso de utilizar a un niño para construir un discurso que al gobierno de turno le conviene. No olvidemos que igual la discusión de la ley viene del kirchnerismo. Y grafico de esa manera. Entonces, ¿qué estoy viendo yo como consumidor de la noticia, no? Apenas abro el portal o cliqueo, porque no hay un niño en una situación de calle. Hay un niño que está con un arma en la mano, como si esa fuera la normalidad, ¿no? Y después, insisto, y eso es muy importante, si hubiese un problema concreto, real, como los medios y el Estado nos quieren vender, de inseguridad en una franja etaria determinada, la solución, y esa es también una responsabilidad de los medios alternativos que construimos de otro lugar, no es la baja de la edad, sino preguntarnos por qué un niño cae en determinadas prácticas, qué hace que llegue, que tenga una problemática de droga desde los 8 años, qué hace que tenga que salir a delinquir, incluso, y esto es importante, una de las frases que me quedó resonando de esa entrevista de la Nata es, bueno, porque en mi casa no me dan nada. Bueno, sí, porque el sistema te dice que para tener una vida digna tenés que tener esa llanta, ese celular, esa pilcha, y que no la tenés porque el sistema te excluye y te margina. Entonces también hay toda una serie de variables con las que uno tiene que trabajar y construir y deconstruir en realidad, porque los medios de comunicación cumplimos un rol muy importante, pero después hay todo un entramado de organizaciones sociales, políticas, que trabajan en los territorios, que permiten que se puedan descubrir este tipo de cosas, como otras también, digo, porque es muy importante eso, y que son también nuestras fuentes de información, digo, si no, esto no llegaría a los medios, ¿no? Digo, no podríamos tener cierta información si no fuera por el trabajo de todas y todas, que no se acota solo a los medios de comunicación, aunque son una pata muy importante, tanto en la construcción de otros discursos como en este hacer cotidiano de hacerle creer a la gente que el niño de 8, 9, 10 años es un peligro para la sociedad, claro. Pero en realidad es algo que construimos entre todos, de un lado y del otro. Y eso es importante para nosotros como medio alternativo, que no nos acotamos a lo comunicacional, más allá de que nuestro rol sea comunicacional, sino que entendemos que es una responsabilidad y una labor y un trabajo cotidiano de todos y todas.